Martín Rivas, consejero superior y candidato hoy a presidente por Franja Morada. ¿Cómo estás? Muy bien. Perfecto. Bueno, para empezar, típica rápido, ¿cuáles son las propuestas de Franja este año en las elecciones? Bueno, la propuesta principal que nosotros tenemos es el traslado de la biblioteca y la reapertura urgente del salón de lectura. Nosotros en el edificio de la facultad tenemos un salón de aproximadamente 100 metros cuadrados que está pensado para la biblioteca, que actualmente está cerrado, lo cual no entendemos por qué. Porque sigue funcionando la biblioteca en mal estado en la General 400, tiene un salón de lectura con 2 mesas, y tenemos muchos compañeros que viven lejos, que no tienen dónde quedarse a estudiar, entre clase y clase, o muchos compañeros que no viven lejos, pero viven cerca y no tienen dónde estudiar, no tienen lugar tranquilo. Así que estamos pidiendo, como pedido principal y propuesta principal de las elecciones, es la reapertura y de la biblioteca y del salón, de lectura urgente. Bien, ¿cómo analizas tu paso por el Consejo Superior este año? Bueno, el Consejo Superior, en lo que fue el año pasado, fue movido, se trató sobre todo el tema del proyecto que presentaron el gremio docente para que se instaure la carrera docente. Ellos quieren eliminar los concursos. Nosotros tuvimos una batalla fuerte ahí porque consideramos que los concursos son el método idóneo para probar que un docente está a la altura de ser docente en la universidad. Y se dio ahí una pelea dura que va a seguir todo el año seguramente. Y además, otro de los hechos más de mayor relevancia fue el tema del IPLA. Cuando el IPLA irrumpió en territorio federal sin orden de allanamiento, de manera ilegal, y clausuró una fiesta, ahí dimos una batalla fuerte también para defender la soberanía de la universidad. Y terminó con una reunión con el entonces secretario de Seguridad de la provincia y las pedidas del gobernador Alperovich a la universidad. Bien, y para los que no tienen idea de la política interna de la facultad, ¿qué es Franja Morada? Franja Morada es una agrupación que tiene ya 45 años de historia. Es una agrupación que nace levantando los principios de la reforma universitaria en 1918, y es el brazo universitario del radicalismo en la universidad. En Tucumán y en el país, y en Latinoamérica, es la agrupación más importante, la política universitaria más importante. Conduce actualmente la mayoría de los centros estudiantes de la facultad de Tucumán, conduce la FUT, que es la Federación Universitaria Tucumana, y conduce la FUGA, que es la Federación Universitaria Argentina. Además, tenemos la mayor cantidad de consejeros directivos y la mayoría del Consejo Superior, es decir, es la agrupación estudiantil más importante del país. Perfecto. Bueno, nosotros sabemos que han tenido una discusión y se ha abierto una parte de la franja y ha formado la reformista. Sí. ¿Cómo toman este salto y cuál es su visión de esta separación? Bueno, en política muchas veces pasa que hay gente que suele irse de los partidos. Ya lo vivimos muchas veces. El último caso, el más renombrado, fue el de Borocotó, cuando había ganado las elecciones con un partido político y se terminó uniendo al oficialismo. Uno nunca entiende, cuando milita por convicciones, por qué hay militantes o dirigentes que se cambian de partido. Yo nunca lo entendí. Para mí, yo no concibo militar en otra agrupación que no sea la Franja Morada o en otro partido que no sea la Unión Cívica Radical. El por qué le tenía que preguntar a ellos. La verdad que desconozco los motivos. Especulaciones puede haber muchas, pero bueno. La situación es esa. Hubo gente que se fue de la franja y los que estamos siempre nos quedamos a remarla, como siempre, desde adentro, desde la franja, y respetando siempre los mismos principios que tuvimos desde el primer momento y las razones por las cuales nos unimos a militar. Perfecto. Muchas gracias, Martín. De nada.